26 minutos sobre las 11 de la mañana, nos quedamos con Cuaderno de Campo. Abrimos un capítulo nuevo en el que vamos a tener, como van a comprobar enseguida, variedad de temas, y además siempre Manolo que intenta que sean de actualidad. Manolo Canto, naturalista uriqueño, amigo de esta casa, que nos acompaña habitualmente. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero Manolo, hoy la calor, desde luego, era un elemento meteorológico. Nos referimos a temas meteorológicos en muchas ocasiones, pues hoy, desde luego, había que hacer referencia, ¿no? Desde luego, con esta primera ola de calor que dice que viene a partir de hoy, que lo que tenemos de estos días atrás no es ola de calor. No ha sido nada, ¿no? No ha sido nada, dicen. Entonces, bueno, el verano parece que ha venido un poquito antes, es lo que hemos dicho otras veces, ¿no? No estamos quedándonos sin estaciones intermedias, como la primavera y el verano. Pasamos prácticamente de un invierno a un verano y cada vez se acortan esos periodos entre ambas estaciones. Pero sí, venimos sufriendo calores de estos días, pero parece ser que la primera ola de calor, lo que es considerada ola de calor, es a partir de mañana hasta el domingo, el lunes, incluso el martes, ¿no? Depende la evolución de la atmósfera, pero parece ser que vienen varios días de bastante calor. Por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones, las mismas precauciones de todos los años, para evitar eso, ¿no? De que podamos tener algún problema, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de temas de campo, de temas de naturaleza, que se suele ir mucho al campo y, bueno, y con las altas temperaturas puede ser peligroso, ¿no? He estado leyendo esta mañana que esta ola de calor es la primera del año, pero que respecto al año pasado viene adelantado unos 15 o 20 días. El año pasado la primera ola de calor fue los últimos dos días de junio y los dos primeros días de julio, y este año la primera ola de calor ha venido pues 15 o 20 días antes, ¿no? Espero que no sea el augurio de un verano largo y caluroso, que parece ser que sí, porque ya se venía diciendo incluso de meses atrás que, bueno, las escasas pluviometrías de este año hacen que ya traigamos una sequedad acumulada que al final no beneficia en tener un verano fresco, ¿no? De hecho, hace un momentito, antes de entrar, estábamos mirando los datos meteorológicos y en Ubrique no ha llegado ni a 800 litros en lo que llevamos de año, ¿no? Por metro cuadrado. Está quedado en 700 y pico. No creo que a lo largo del verano caiga mucho más, ¿no? Cuando aquí la media estamos por encima de los 1000, 1100, 1200, hemos tenido años a 1400, incluso más, ¿no? Entonces, esta escasa pluviometría ya nos indicaba que podía ocurrir esto, de que venir un verano largo, seco y caluroso, y bueno, pues habrá que intentar sobrellevarlo lo mejor posible. Ante las olas de calor, evidentemente, los aficionados a la naturaleza, al campo, pues evidentemente hay que evitar hacer locura, y si va uno al campo, que se puede ir, pues buscar sitios frescos, zonas boscosas, entornos de río, y sobre todo, pues ir bien adecuado, ¿no? Sobre todo con gorra, con agua, y para pasar un buen día y no un mal día, no coger una insolación, ¿no? Ojalá que no, pero parece que el tema del agua va a ser noticia este verano, sí. Por la falta, digo, porque las reservas no están muy allá después de la lluvia, sí. Y con estos meses que parece que nos auguran más temperatura, sí. Incluso desde más, sí, pronto, sí. O sea que mayor evaporación, mayor, sí. Entonces, bueno, las lluvias no van a superar este año los 800 litros por metro cuadrado aquí en Ubrique, con lo cual bueno, esperemos que solamente sea un año y el año que viene sea un año de pluviometría pues más normal o más cercano a la media de lo que es hacia este año, que estaremos muy por debajo de la media. Pues el calor, sin duda, uno de los temas de referencia. Ayer, además, en la Escuela de Salud, el doctor Antonio Rodríguez Carrión también se refería a este tema, precisamente por consejos, ¿no?, en ese sentido, en el ámbito médico. Y bueno, una ola de calor que, recordemos, supone varios días consecutivos, ¿no? Sí. Con esas temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, sí, porque sí, también sí. Día lo que sorprende, día y noche, claro. Las mínimas pueden estar en 23, 24 grados. Sí, sí, día y noche. Yo a las 6 de la mañana hacía 24 grados, es decir, que es significativo que a las 6 de la mañana haga 24 grados. Hay sitios que viven personas en un piso alto, en un ático, en un sitio, y pasa la noche y muy caluroso. ¿Y qué ocurre? Que al fin de después tienes que, a fin de cuentas, tienes que pasar después todo un día con el cansancio acumulado de no haber descansado bien la noche. Y cuando pasen 3-4 días, está uno pues de los nervios, ¿no? Porque ni descansa de día, ni descansa de noche, y eso es lo que tienen las olas de calor. Y si para colmo, con ese estrés, con ese nerviosismo, te vas al campo y no toman unas ciertas precauciones, puedes venir con una insolación o con un mal cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ante olas de calor, evidentemente hay que extremar la precaución. La gente que hace deporte en el medio natural, y como digo, en esto aquí nos referimos al campo, la gente que va en verano al campo a, no sé, hacer fotografía, a pasear, a hacer senderismo, pues hay que extremar precauciones en días como estos, ¿no? Pues de fotografía precisamente vamos a hablar, ¿verdad, Manolo? Porque la parte final nos referiremos al concurso fotográfico de Ocuri, pero antes, y además al hilo, ¿no?, de lo que comentaba, de que con la calor, bueno, pues por ejemplo, si queremos hacer fotografía, lo suyo es, desde luego, dejarlo para más bien parte tarde, incluso sí, noche. La mañana es muy temprano, las tardes noche, el anochecer, pero también una opción muy interesante, que es de lo que vamos a hablar hoy, de fotografía nocturna. Uh-huh. En verano, el mejor momento, el más propicio para pasar una noche al aire libre, al fresco, que es cuando mejor se puede estar en el medio natural, haciendo fotografía nocturna, fotografiando el cielo, las estrellas, las constelaciones, las estrellas fugaces, la misma Vía Láctea, bueno, el centro galáctico de nuestra Vía Láctea, que hay maneras de fotografiarlo. Y ya digo, es el momento más propicio, puesto que los cielos están más despejados, no hay tantas nubes, no hay nubosidad que no lo cubra, y sobre todo se puede estar en el campo pasando una noche agradable, con unas temperaturas agradables, con buena compañía, y después, para colmo, te trae uno una buena foto, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor de manera de pasar una noche de verano. Entonces vamos a hablar un poco de fotógrafa nocturna. Y para eso queremos contar hoy, vamos a contar hoy con un amigo, fotógrafo, Reclu Fernández, que bueno, el gerente de una empresa de fotografía dedicada a muchos tipos de fotografía, entre ellas organizan talleres y cursos y la conferencia sobre fotografía nocturna. Y bueno, he visto conveniente acercarlo a nuestro micrófono porque bueno, una persona bastante entendida del tema y que bueno, que nos dé un poco su visión y hablemos un poco de fotografía nocturna pues con él. Pues ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Reclu Fernández. Nos marchamos hasta San José del Valle, donde sí. Tiene una empresa, gerente de una empresa dedicada a la fotografía. Reclu, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Reclu, ¿qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, pues Reclu, que como decíamos, nos habla desde San José del Valle. La verdad es que en la comarca de la sierra podemos presumir de tenerlo fácil para poder hacer fotografía nocturna, ¿no? La verdad que sí, hombre, antes de todo pues dar las gracias por dejarme intervenir y comentar un poco y también pues lo que me comenta, sí. La verdad es que somos unos privilegiados y más cuando nos damos cuenta de la contaminación lumínica que hay en las ciudades y de todo, lo que tenemos realmente es la Sierra de Cádiz, vamos. Que en verdad vivimos en un paraíso para hacer fotografía nocturna porque la contaminación lumínica cada vez es menor. Ahora ya con lo de los LED menos todavía, y la verdad que, pues, y aparte también los entornos y las localizaciones que tenemos en la sierra, que son espectaculares, vamos. Sí, tenemos zonas de montañosa, tenemos campiña, tenemos entornos de embalses, los pantanos, que son muy propicios también para hacer fotografía nocturna, y bueno, y en ese triángulo cuadrante que podemos enmarcar en Zaoce del Valle, Arco, Argodonales, cerramos Zara de la Sierra o Cortes, Urique, entonces en torno hay muchísimas localizaciones con poca contaminación lumínica, como dice Reclu, puesto que los pueblos son bastante pequeñitos y no dan mucha luz no emiten mucha luz al cielo y son lugares propicios para hacer fotografía nocturna, ¿no? Uh-huh. Reclu, ¿qué es lo que hace falta para hacer una buena foto de noche? O de noche, la verdad, que aparte de, hombre, de conocer unas nociones básicas de lo que es el manejo de cámara, también un poco de composición, es que esto es un trabajo previo antes de hacer la foto. Es decir, tú lo tienes que llevar ya planteado en tu casa, primero tienes que ir algún día a ver sitio, darte cuenta que estamos trabajando en unas condiciones en que no vamos a poder ver casi nada. Entonces, pues, lo que hace falta al principio es información, es informarte sobre la localización, sobre entender un poco los conceptos de cámara. Hay 20.000 vídeos en YouTube, en varios foros, en blogs, y después, pues claro, hace falta unas herramientas a la hora de llevar, entre ellos la cámara, que tiene que ser una cámara que permita exposiciones prolongadas, es decir, que duren unos cuantos segundos la exposición. Y también, porque claro, que vayan con, que sean sobre todo reflex, que tengan el modo bull. Vamos, algunos que me están escuchando les suena un poco chino, pero sobre todo eso, que permita exposiciones prolongadas, es decir, que tenga una exposición pero que dure varios segundos, es decir, cuando empieza la foto y termina, tarda unos segundos y en esos segundos, pues todo lo que pasa, si pasa un coche, pues se ve una fila de luces, pues si ve. Si en la exposición son 30, 40 segundos, pues claro, el mundo se mueve y las estrellas también se mueven y se ven el movimiento de las estrellas, pues eso, no hace falta un tipo de cámara que sea reflex, vamos, que hay cámaras bastante baratas, de 200 euros que se pueden hacer, también un objetivo, que, claro, las cámaras REFE tienen los objetivos intercambiables, o que sea luminoso y que sea un angular. Un angular es que puedas coger contra más campo mejor, sobre un 15 o un 24 milímetros, o también un 35 milímetros puede valer. Después un cable disparador, que es lo típico que nos hace prolongar el disparo por 30 segundos, por 20 segundos, por 40 segundos, no lo mide a partir del disparador. Sobre todo, otra cosa de las que es muy recomendable, no, que hay que, porque claro, la posición, todo movimiento lo coge, entonces tiene que estar la cámara fija, y lo suyo es tener un buen trípode, que sea pesado, robusto, porque los días que hace viento se puede mover un poco y nos puede perjudicar a la hora de hacer fotografía. Y después también otras cosas fundamentales, por si queremos iluminar, el flash, la linterna. Por las noches, algunos veranos en la sierra hace un poco frío, pues llevarse, aunque sea un... Depende, llevarse un una sudadera, llevarse algo, y nada, hay muchas ganas de hacer fotos. Lo que sí aconsejo es que se vaya acompañado, es decir, la fotografía nocturna, pues te puedes caer, podemos ir a Benaoka a hacer X fotos y nos podemos caer, o simplemente pues nos podemos encontrar a alguien y que nos quiera quitar la cámara. Pero vamos, en este caso, en la sierra, esto no me ha pasado nunca, ni pasa. Pero no, eso, sobre todo ganas de hacer fotos y hacer muchas fotos y ver los resultados, analizar los resultados y mirar muchas cosas en internet también, que por la fotografía de los demás aprende también. La verdad que en la fotografía nocturna es una actividad muy variada, ¿no? Muy variada. Entonces, en función de lo que se vaya a hacer, pues sí es verdad que llevamos un material o llevamos otro, pero lo que está comentando es algo básico, ¿no? El tener, al estar en condiciones de no luz, pues hace falta que trabajar con una cierta comodidad. Pues no sé si lo has comentado, haría falta también un frontal para poder trabajar y ver un poco dónde, en el lugar donde estamos, porque a veces es que después tiene, a la hora de hacer la foto tiene que estar todo oscuro. Si no atienta, ¿no? Después tiene que estar todo oscuro, entonces sí. Hace falta una luz frontal. Y como decía, es una cosa fundamental es que la cámara esté totalmente quieta. Y por esto hace falta un buen trípode, que se asiente bien y no haya ningún tipo de movimiento mientras hacemos la foto. Y para eso también es importante lo que decía del cable disparador. Que hay gente que va sin cable disparador y bueno, puede tener algún resultado, pero lo importante es que el cable disparador nos va a permitir que al tocar el botón no movamos la cámara ni siquiera, porque no vamos a tener que tocar la cámara, con lo cual no hay el mínimo movimiento, porque cualquier mínimo movimiento las estrellas ya salen movidas, entonces ya la foto no queda estética, salvo que conscientemente queramos obtener una estrella con un cierto recorrido, porque la estrella se va moviendo, entonces sí es verdad, hay que tirar a posiciones más largas a partir de 20 segundos que podamos recoger el movimiento de la estrella, que queda también muy bonito, ¿no? Pero si no es así, la foto queda regular, entonces hay que no mover la cámara prácticamente para nada, ¿no? Y ya digo, lo que te comentaba también de trabajar con el bulb es el mismo obturador que te permite que mientras está el botón pulsado, la cámara está, digamos, recogiendo información, recogiendo luz, está disparando, digamos, el disparo es muy lento, entonces también es importante, ¿no? Y ya digo, a la hora de hacer fotografía nocturna hay una gran variedad, podemos fotografiar la luna, podemos fotografiar la estrella, podemos fotografiar las estrellas fugaces o la Vía Láctea, y para cada cosa sí existe su técnica. En unos casos haría falta exposiciones más largas que en otras, en otros casos haría falta apertura de diafragma más grandes que en otros. En otros casos haría falta, sobre todo lo que dice Reglu, conocer muy bien dónde vamos a estar haciendo la foto, por si queremos meter en el encuadre una determinada roca, una determinada casa o un determinado paisaje, o la Vía Láctea. Si queremos fotografiar la Vía Láctea, lo primero que tenemos que saber es dónde está la Vía Láctea, ¿no? Y para ello hay una gran recogida de información previa. Supongo, Reglu... Claro, sí. Dinos. Lo bueno es que, claro, las tecnologías avanzan y ya no es como antes. Ahora mismo pues existen aplicaciones hasta de móviles que te dicen, te hacen una imagen, digamos, del sitio donde tú te encuentras, o simplemente puedes planificar esa foto desde tu casa, que nos ahorra trabajo, y puedes saber a la hora que pasa en tal punto la Vía Láctea, o simplemente queremos hacer la luna y que coincida con el campanario de la iglesia, también lo podemos hacer desde casa. Hay una aplicación que es muy potente ahora mismo, que es de creación española, vamos, es de unos chavales de Menorca, y se llama Photopil. Esta aplicación, que está disponible para Android y para iPhone, ha sido una revolución. Es decir, esto, vamos, puede, tiene 20.000 cosas, es como Photoshop, entenderlo entero te tendrían que dar un curso, pero nos facilita el trabajo, ya ves, el planificar la fotografía que pase a lo mejor por el puente de Cádiz entre medio de las dos columnas, y sabes tú a la hora que vas a hacer en el sitio donde tienes que poner y todo, es una ventaja, es igual que con la Vía Láctea, que también hay un apartado de la Vía Láctea y te dice a la hora que, vamos, el hecho el año pasado mismo planifiqué una foto que fue en el pico de Benoca, ya que estamos por allí por la zona, y entre el pico de Benoca y una zona que había allí quería que pasara la Vía Láctea y me daba a las 4 de la mañana, y estuve hasta las 4 de la mañana allí haciendo las fotos y lo conseguí. Por eso te digo que ahora mismo pues hay varias herramientas, entre ellas es el Photopil, que es un que tiene página web y todo, y que te lo puedes descargar. O sea, que es una aplicación de pago, ¿vale? También decirlo, que vale unos 10 euros por ahí, pero es que es una herramienta a la hora de trabajar y ya después te la puedes instalar en el iPad o... Sí, porque vamos, es fundamental ahora mismo, si te gusta la fotografía nocturna. Sí, tiene, hay que hacerse, digamos, de un equipo, pero además esa tecnología hay que hacer uso de ella, porque a ver, a veces decimos, bueno, ¿dónde busco yo la Vía Láctea? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y dónde? ¿Hacia dónde miro en el cielo? A veces cuando estamos en un lugar donde... Para entendernos, cuando en un lugar donde no hay apenas contaminación lumínica, miramos al cielo, vemos todo estrellado, vamos a ver en ciertas horas, en ciertos días, vamos a ver lo que es el centro de la Vía Láctea. Nosotros como planeta estamos en la Vía Láctea, pero cuando decimos fotografiar la Vía Láctea no la fotografiamos completa, porque no nos podemos fotografiar nosotros mismos. Fotografiamos lo que es el centro de la Vía Láctea, que es un reguero así como de polvo estelar, más concentrado, una zona más concentrada de estrellas que recorre prácticamente el cielo de... Depende de arriba abajo o incluso de manera horizontal, ¿no? Depende de la hora del día y depende del día. Entonces, y también depende de la época del año. Y la época del año. Y ahora mismo estamos empezando ya a ver la Vía Láctea y termina sobre septiembre octubre, o por ahí. Porque en invierno no es posible. ¿En verano cuándo se puede fotografiar? En invierno no es posible ver la Vía Láctea en el hemisferio norte. Tenemos que verla a partir de abril, mayo hasta septiembre, octubre. Entonces, los meses estos centrales de junio, julio, agosto son los más fáciles de ver a la Vía Láctea. El centro galáctico, que se dice en realidad, ese reguero de estrella y polvo estelar que es relativamente fácil de fotografiar, pero hay que saber a qué hora, cuándo y dónde. Y hay aplicaciones que te dicen qué día del año, en qué momento y tal, porque la Vía Láctea, a fin de cuentas, se mueve de manera, mueve siempre de la misma manera, y esta aplicación te dice que dentro de 2 años, tal día, tal hora, la Vía Láctea estará situada en tal sitio, ¿no? Entonces, haciendo uso de estas tecnologías se facilita el trabajo. Una vez que estamos allí, pues evidentemente ya es técnica a la hora de fotografiar, ¿no? Sí, decía Ricardo. Lo mejor de todo es que esta aplicación no falla tanto como la gente del tiempo, sino que exacto, son coordenadas exactas, y aparte es una aplicación hecha con gente que sabe, con gente que ha estudiado astrología, que ha estudiado. Son 4 o 5 chavales, pero cada uno tiene una carrera diferente que ha hecho unos aportes que han sido brutal, vamos. Por tanto, Reclu, para los aficionados a la fotografía que quieran adentrarse también en lo que es la fotografía nocturna en sí, el equipo sería muy costoso, nos comentas que a lo mejor no tanto y que sobre todo hay que aprovechar la información de la que se dispone a través de las nuevas tecnologías de Internet, ¿no? Claro, lo que pasa con los equipos, que también hay equipos muy económicos, que a la hora de hacer fotografía de noche, claro, la luz en las fotografías es todo. Entonces, cuando falta la luz, pues algunas cámaras que son bastante baratas y esto, lo que hacen es dar ruido. Y el ruido es los puntitos negros esos que vemos que no se ve, que no hay mucha definición. Entonces, claro, con esas cámaras se pueden hacer fotografías nocturnas, pero hay que saber iluminar el objeto, a lo mejor una piedra, un monumento o un árbol en la naturaleza, hay que saber iluminarlo bien para conseguir contra más calidad. Pero claro, que se puede empezar desde poco, que no hace falta tampoco. Pero claro, vas a ver que una cámara que vale un poco más va a tener muchísima más calidad que lo otro. Lo que pasa, claro, que para empezar sí se puede comenzar con cámaras que valgan unos 300 euros, 200 euros. El tema es que contar con una cámara que te permita subir lo que se llama el ISO, la sensibilidad del sensor, te permita subirlo bastante sin que te dé ruido. Ese ruido es un granulado que le sale a la foto cuando hay ausencia de luz y que, bueno, a fin de cuentas le quita nitidez y definición. Así es, ¿no? Entonces hay cámaras, ¿verdad? Mientras más avanzada sea la cámara, nos va a permitir tirar en condiciones de poca luz con mejor calidad. Claro, eso lo da después, a fin de cuentas, lo da la calidad de la cámara y lo da, evidentemente, el dinero que vale la cámara, ¿no? Eso está claro. A mejor cámara, mejor capacidad para tirar en condiciones de ausencia de luz. Y en este caso, hay veces que en la fotografía nocturna no hay que subir la ISO. Por ejemplo, si vamos a hacer fotografía de la luna en sí, no hace falta elevar la ISO porque la luna en sí, lo que es la luna, está muy iluminada. Evidentemente el resto sale negro, pero la luna sale, hay mucha luz, pues, por lo cual no haría falta subir el ISO. Pero sin embargo, si vamos a hacer, por ejemplo, recoger estrellas o recoger la Vía Láctea, sí hace falta tener ISOs algo más elevados, ¿no? Con lo cual, ya digo, hay una variedad muy grande a la hora de hacer fotografía nocturna y en función de esa variedad, pues sí es verdad, necesitaremos un equipo mejores o peores, ¿no? Pero ya digo, para empezar sí se puede hacer con una cámara básica o básica media, evidentemente para hacer cosas mejores, sí es verdad que la cámara influye. La cámara y después la destreza del fotógrafo, el conocer exactamente la técnica, cómo poder enfocar de noche cuando no vemos nada, si disponemos de objetivos que nos permitan un enfoque automático o un enfoque al infinito o hay objetivos que no nos, que tenemos que buscar la hiperfocal, que se llama, buscar el máximo rango de enfoque. Así que mientras más tiremos de equipo, evidentemente todo después se facilita, ¿no? Pero con un equipo más bien básico, si se tiene unos buenos conocimientos de fotografía, también es posible, ¿no? Digamos que se compensa uno con otro. Recluque, por aquí creo que tiene un buen número de amigos, seguro. Mira, nos mandan un mensaje un poco cifrado, que tú lo sabrás a qué se refiere. Nos dice: grande Reclu, que no se le olvide el euro si va a la Sauceda. Un saludo, máquina. ¿Alguien? Sí, pues será. Sé quién es, Juan, creo, que es un compañero porque yo pertenezco a la Asociación Gaditana de Fotógrafos Naturaleza, y hay varios compañeros ahí. Está Andrés Domínguez, Manuel, vamos, que conozco mucha gente, Paco, que también es del Club Senderista de allí. Y conozco mucha gente de allí de la zona, claro. Esto es lo que pasa, que el gremio somos un equipo aficionado, somos un grupo, y al final nos conocemos de todos sitios. Siempre hemos dicho que la provincia de Cádiz es una provincia muy prolífica en fotografía de naturaleza. Hay una gran cantidad de fotógrafos de naturaleza impresionante. Y además con una gran calidad todos ellos, porque gente que lleva mucho tiempo, otros que están empezando, que van aprendiendo rápidamente y que tienen mucha imaginación. Ya digo, la provincia de Cádiz es una de las pioneras y de las mejores, donde hay más cantidad, variedad y calidad de fotografía de naturaleza. Y aquí, bueno, y después muchos nos conocemos entre nosotros, ¿no? Está claro. Recluca además ha sido, no sé si todavía es, pero bueno, fue presidente fundador la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, ¿no? Hasta este año he sido presidente. Ahora mismo todavía sigo un poco implicado en el tema de la directiva, y ahora soy secretario, no, tesorero. No sé si es peor tesorero o presidente. Ahora no sabes. Pero ¿qué cosa te da más trabajo, no? Claro, pero no, sí. Eso ya lo hablamos en otra ocasión, creo, en el mismo programa. Sí, sí. Que era un poco, pues, claro, unirnos los fotógrafos, los amigos, digamos, toda la gente que esté, este colectivo que está hablando antes, y compartir experiencias y todo. Eso es lo que pasa ahora en verano, que más que nada lo que estamos hablando de la fotografía nocturna es eso. Es que ahora la luz quema mucho, no podemos hacer las mismas fotografías que hacemos en invierno, esto y lo otro, y para quitarnos un poco el mono, el que no hace fotografía submarina, pues hace fotografía nocturna, como es en el caso de nosotros, que ya por clima y todo esto nos acompaña un poco por las noches, y vamos, que hay algunas veces que nos llevamos hasta de comer. Claro. Vamos, se ha llegado a hacer, lo voy a decir aquí, hasta botellón a la hora de hacer fotografía nocturna, ya que las exposiciones eran bastante largas, de a lo mejor de 5 minutos, 10 minutos. Y ya aprovecha para. Sí, porque a ver, a fin de cuentas la fotografía es más bien la excusa. Lo importante es el rato que pasas con los amigos. Yo recuerdo algunas noches en el puerto de Las Palomas o en Cerro Coro, en todo lo alto allí de la Sierra Grazalema, a las 4 o las 3 de la madrugada, haciendo exposiciones largas de 5 o 10 minutos, o entre una y otra, pues lo típico, pues te lleva tu bocadillo, te lleva tu cervecita, te lleva tu vino, y ese ahí el rato. Y lo importante a fin de cuentas es esa jornada de convivencia, ese rato, que está en torno a la fotografía, ¿no? Conversas con uno, conversas con otro, y bueno, si después te traes una fotografía, pues evidentemente mejor que mejor, pero el rato, para mí, y para Reclu y para mucha gente, evidentemente, lo importante es el rato que se echa, ¿no? Por cierto, Reclu, hablando de fotografía, ¿Cuál es? Yo me lo sé, pero bueno, para que todo el mundo lo oiga. ¿Tus lugares preferidos para hacer fotografía nocturna o lugares importantes o interesantes en la provincia de Cádiz? Pues mira, en la provincia de Cádiz hay bastantes sitios. Hay sitios cercanos, tanto en Ubrique como aquí, que son sitios con poca contaminación lumínica. Eso ya no pertenece a Cádiz, es Málaga, como la Sauceda. Que la Sauceda es un sitio estratégico porque no hay tanta contaminación lumínica, pero aquí en Cádiz hay sitios, vamos, espectaculares, como podéis tener. Hay que evitar un poco, huir un poco de los pueblos porque tienen esa luz con, que a mí algunas veces me gusta, es la fotografía, que es la luz que contamina, digamos, un poco de luz la al fondo, lumínica. Un poco. Claro, pero sí, hay sitios en la Sierra de Grazalema. Los embalses son entre tus preferidos, ¿no? Las zonas de embalse. Claro, entre ellos también está ahora la zona, este año, aunque estamos hablando, como habéis estado hablando anteriormente, del agua, que va a ser un año malo, pues bajan los pantanos y entonces salen a flote esos árboles que están secos. Prácticamente esqueléticos. Dan unos aspectos fantasmagóricos y esto, que quiera que no, que con el agua y la noche, las estrellas y todo, dan. Y eso es lo que aprovechamos. Este año va a ser un año muy bueno. Digamos, hay sitios espectaculares, como puede ver a la cola del pantano de los Hurones, que tenemos cerca, el Guadalcacín, que es un sitio también brutal, porque sí, es un pantano que no es muy viejo, el Guadalcacín 2, es un pantano nuevo y tiene muchos árboles que están saliendo ahora. Y también puedo destacar también el de Sahara de la Sierra, que también, vamos, los embalses lo que tiene, que dan ahora su... Cuando baja el nivel, con la bajada. Cuando baja el nivel hay muchas construcciones que estaban sumergidas, que quedan bonitas para una foto, incluso muchas arboledas que están con aspectos eso, fantasmagóricos, incluso aspectos esqueléticos, árboles secos que salen del agua cuando baja el nivel y la verdad que son lugares importantes e interesantes para hacer este tipo de fotografía. Claro, ya dentro de lo que es la fotografía nocturna podemos meternos en varias especialidades, como en cada fotografía hay unas especialidades, pones hasta el light painting, que es poner gente, personas, siluetas, pintar con luces, de colores, con, vamos, de todo un poco que se puede hacer. Es que fotografía nocturna al final da mucho juego y si le coges el truco, disfruta. Yo creo que no es una fotografía muy difícil, pero claro, cuando sabes componer. Si no sabes componer, pues hacer lo mismo que todo el mundo. Entonces, claro, es un poco saber jugar. Requiere una técnica concreta, pero que no es difícil de aprender esa técnica. Y después, sobre todo, echarle mucha imaginación. Poder aportar luz adicional, y con esa luz adicional que aporta, de diferentes colores puede ser, puede incluso pintar, ¿no? Entonces, es verdad que hay una técnica que no es complicada, pero lo que más complicado será es quizás eso, echarle esa imaginación y buscar en claves interesantes que después digan algo. Pues seguro que además ya habéis creado el gusanillo a los aficionados a fotografía que nos estén escuchando, que digan, bueno, ¿y cómo puedo yo ir con un grupo de amigos? O hay que señalar que, por ejemplo, Red Club organiza talleres y cursos fotográficos nocturnos, ¿no? Sí, la empresa que del cual es gerente, sí organizan algunos talleres a lo largo del verano. Creo que ahora para julio tenéis alguno, ¿no? Me parece, Red Club. Sí, el día 1 tenemos uno aquí en San José del Valle, en los alrededores del pantano de Guadalcacín. Como he comentado, tenemos nuevas localizaciones por el tema de que ha bajado un poco lo que es el tema del agua, y este año hay muchos juegos, vamos. Yo estoy pensando hacer más de uno, más que nada porque es que hay muchos sitios este año y esto, lo de las fotografías nocturnas, de a lo mejor en los embalses, muy complejo, quiero decir que este año hace una fotografía, ya para el año que viene a lo mejor no está el árbol, o no está la zona, o la cogió el agua, o... Es que hay que aprovechar el momento. Es decir, yo estoy haciendo ahora fotos con una lámina de agua y los árboles saliendo del agua, y yo te puedo decir que dentro de un mes ya no tienen agua estos árboles. Entonces es muy... Vamos, que da mucho juego. Tiene otra foto, tiene uno, para volver. Tenemos eso, un taller. Pues después de para también, bueno, la gente que está en la Asociación Fotográfica de... La Asociación Gaditana de Fotografía de Naturaleza, algunas veces... quedamos para hacer alguna, ya en plan entre amigos, pero que posibilidades para el que se inicia, pues sí las hay, ¿no? A través de este tipo de cursos, incluso quedando con los amigos, y sobre todo es verdad que al principio ir con alguien que entienda un poco, ¿no? Porque si no, que sirva un poco de orientación. Pues, claro. Sí, sí. Por cierto, tenemos una pendiente, Reclu, sí. Tenemos una pendiente con el amigo Norberto, que está deseando, a ver si ahora en cuanto sí. pase un par de semanitas nos vemos por la sierra. Pues, claro, tengo este año, me he propuesto una cosa este verano, que como tengo bastante tiempo, pues he cogido monumentos naturales de la sierra, tanto de Málaga como de Cádiz, y son sitios que no están fotografiados. Hay sitios que voy a tener que pasar la noche durmiendo en medio del monte, pero quiero llevar eso a la fotografía nocturna, vamos a ver lo que hago. Lo veremos. Vamos a ver cómo sale la cosa. Y por cierto, Reclu, que ahora mismo está inmerso en el proyecto Wild Adventure Spain, ¿verdad? Que sí, sí. A través de internet, sería esa dirección .com, para el fomento de la conservación y divulgación de la naturaleza, ¿no? Efectivamente, más que nada es una empresa pues, para aquella gente que quieren iniciarse en la fotografía de naturaleza, pues se puedan iniciar de una manera, pues, vamos, con la ayuda tanto mía como de profesionales y también a la vez, pues, transmitirle nuestro tema de conservación y divulgación. No es nada hacer fotografía, hay veces que podemos pescar una planta, podemos meter la pata porque hay un nido cerca o cualquier cosa, pues informar y de que hay también unas leyes a los fotógrafos cuando trabajamos en el campo. Es decir, ya sabéis lo del tema de rutas, que no se pueden hacer rutas con lo de los fuegos, pues ahí en esos sitios no se pueden entrar, pues también es un poco informar a la gente aparte de hacer cursos. Entre ellas pues también tenemos un blog de fotografía, una página de enlace, una revista. Que no es solo dar cursos, sino que es algo más. En esa web se puede encontrar mucha información para aquella persona que empieza puede encontrar información acerca, yo no solamente de la fotografía nocturna, sino en general, y puede encontrar incluso talleres donde poder apuntarse o gente con la cual poder poder participar y poder compartir esta afición. Pues Reclu, la verdad es que esto se nos ha pasado volando, nos tenemos que quedar aquí. Bueno, no sé si hay algo más que apuntar. No, simplemente pues agradecer a Reclu su tiempo y bueno, pues nada, lo espero por aquí pronto por la sierra para quedar alguna que otra vez para hacer fotografía nocturna, que es el momento, y bueno, y nada, y desearle suerte en su andadura, ¿no? Que la verdad que se lo merece y bueno, y lo va haciendo muy bien con su... Muy bien. Pues nada, gracias. Pues muchas gracias a ustedes por contar conmigo, que un día tendré que ir allí. Sí, sí, cuando quiera. Y nada, y cualquier cosa, pues aquí estoy, para cualquier consulta o lo que sea. Pues Reclu Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto que te emplazamos a... te llamaremos más oportunidades si te parece. Cuando quieras por aquí estás invitado aquí a los estudios de Radio Ubrique, todo un experto en el ámbito de la fotografía. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Decía buenas tardes porque queda un minuto para las 12, sí, todavía no realmente, pero bueno, y nos tenemos que marchar, Manolo, pero y con un recordatorio también en el ámbito fotográfico, ¿no? Sí, lo podemos recordar más detenidamente, si eso la semana que viene, de recordar que está abierto el plazo para presentación de fotografía en el segundo concurso de fotografía de Ocuri. Todos los participantes, todo el que quiera participar, puede participar con dos fotografías en un formato mínimo de 30x20 sobre un soporte más rígido, como puede ser un cartón. El plazo está abierto de presentación de fotografía hasta el día 23. Tienen que presentar en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Decir rápidamente que no tienen por qué ser fotografías realizadas en este periodo, sino fotografías realizadas en cualquier momento, ahora, del pasado, de algún tipo de actividad, de cuando alguien haya estado en Ocuri haciendo alguna actividad, bien por la mañana, por la tarde, por la noche. Y comentar que eso, hasta el 23 de junio pueden participar. La semana que viene con más tiempo hablamos un poquito más de los entresijos, pero bueno, que básicamente eso, ¿no? Que animar a la gente a que, bueno, que haga fotografía o si tiene alguna de meses atrás o de años atrás sobre Ocuri, pues que la puede presentar. Más información en la página web del Ayuntamiento. Como casi siempre nos quedamos sin tiempo, sí. Se nos pasa muy rápido, lo que habla bien, ¿no? Del contenido, por supuesto, que siempre nos trae Manolo. Pues Manolo Canto, ha sido un placer, como siempre, te esperamos el próximo jueves. Hasta el jueves que viene, muchas gracias, buenos días, buenas tardes.